Estos son los titulares del miércoles 8 de mayo. El gobernador del Banco de Japón y el primer ministro japonés hablan sobre la debilidad del yen. El ejército israelí ocupa el paso fronterizo de Rafah en el sur de la Franja de Gaza. El fabricante de automóviles Daihatsu reanuda las operaciones en todas sus plantas en Japón tras un escándalo de seguridad. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, y el primer ministro japonés, Kishida Fumio, sostuvieron una conversación sobre la tasa de cambios en momentos en que el yen continúa depreciándose con fuerza frente al dólar. Ambos se reunieron el martes en Tokio en la oficina del primer ministro. Tras el encuentro, Ueda dijo a los medios de comunicación que había intercambiado con Kishida puntos de vista sobre la caída del tipo de cambio. El gobernador del Banco Central indicó que, por lo general, los tipos de cambio pueden afectar en gran medida la economía y los precios. Agregó que el Banco de Japón observará con atención la reciente depreciación del yen en su política de gestión. La moneda japonesa se desplomó al nivel de las 160 unidades por dólar el 29 de abril. Fue la primera vez en 34 años en que se cotizaba a ese valor. Poco después, el yen se recuperó considerablemente hasta el nivel de los 154 yenes y volvió a repuntar el jueves pasado. Tales fluctuaciones alimentaron la especulación de que las autoridades japonesas habían intervenido varias veces en los mercados. En abril, Ueda contestó afirmativamente cuando un reportero le preguntó si el impacto de un yen débil en los precios en general se hallaba dentro de un margen que se podía ignorar. El mercado no consideró su respuesta como un contundente mensaje sobre la manera de mantener bajo control la depreciación de la moneda japonesa, y esta se debilitó rápidamente después de la declaración. El martes, cuando le preguntaron sobre la respuesta del mes pasado, Ueda indicó que no hay cambios en esa postura, pero agregó que el Banco Central observará con atención cómo un yen débil afectaría a la inflación en general. Israel envió soldados a Rafah, ciudad septentrional de la Franja de Gaza, a pesar del clamor internacional para que se abstenga de una operación terrestre. El martes, las fuerzas israelíes se hicieron con el control de un paso fronterizo vital para la entrega de ayuda humanitaria. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que haber capturado el cruce es un paso muy importante para destruir la capacidad militar restante de Hamás. Con respecto a la más reciente propuesta de un alto el fuego, el mandatario indicó que estaba lejos de cumplir los requisitos necesarios de su país. Agregó que había enviado una delegación a El Cairo para mantenerse firme en esas condiciones. Los líderes de Hamás, que también han enviado a sus representantes, dijeron que la ocupación del cruce de Rafah es un grave delito y advirtieron que si continúa tal agresión no habrá acuerdo de alto el fuego. Mientras tanto, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que el operativo no es la ofensiva sobre la que Estados Unidos había estado advirtiendo. Agregó que los israelíes la han descrito como una de alcance, escala y duración limitados. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, indicó que un ataque a escala total sería un error estratégico y una pesadilla humanitaria. Otros funcionarios de Naciones Unidas señalaron que la toma del cruce había ahogado la ayuda a la franja y que otro paso vital en Kerem Shalom permanece cerrado. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La unidad de vehículos de baja cilindrada de Toyota, Daihatsu, ha reanudado las operaciones de la fábrica de su sede central. La actividad estuvo suspendida durante 4 meses y medio debido a un escándalo de pruebas de seguridad fraudulentas. Los 4 centros de producción nacional de Daihatsu vuelven a estar operativos. El fabricante de automóviles reanudó el martes la fabricación de dos modelos en la planta de la prefectura de Osaka, en la que trabajan unos 200 empleados. Daihatsu cerró todas sus plantas en Japón a finales de diciembre de 2023, tras admitir haber falsificado pruebas de seguridad para obtener la certificación gubernamental. Desde entonces, la empresa ha reanudado la producción por etapas a medida que los organismos reguladores confirmaban que determinados modelos cumplían las normas gubernamentales. Daihatsu ya había retomado la actividad en las plantas de las prefecturas de Kioto y Shiga y en una filial de la prefectura de Oita. Ahora la firma vuelve a aceptar nuevos pedidos de casi todos los modelos para el mercado japonés, pero afirma que las solicitudes no han vuelto a los niveles anteriores a la suspensión. El Servicio de Seguridad de Ucrania dio a conocer el martes que había hecho fracasar un complot para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky y que había arrestado a dos altos funcionarios ucranianos a los que acusó de obedecer las órdenes de Rusia. Según los investigadores, se trata de coroneles de la Guardia Estatal y habían sido detenidos bajo sospecha de traición. El Servicio de Seguridad agregó que en la trama se contemplaba el asesinato de su propio líder, Vasil Maliuk, y el del jefe de la inteligencia militar, Kirilo Budanov. Indicó que, al parecer, los sospechosos debían seguir los movimientos de sus objetivos antes de transmitir la información a los rusos. El plan era proseguir con ataques con misiles y drones. Según Maliuk, se suponía que los asesinatos iban a ser un obsequio para el presidente ruso, Vladimir Putin, al comienzo de su quinto mandato, pero añadió que el operativo había fracasado. Sin embargo, dijo que el enemigo es fuerte y experimentado y que no se debe subestimar. La directora de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas afirma que el ente quiere concienciar sobre las repercusiones del uso militar de la inteligencia artificial, IA, y ella espera que eso acelere los debates sobre la necesidad de una normativa internacional. La secretaria general adjunta y alta representante para asuntos de desarme, Nakamitsu Izumi, fue entrevistada por la NHK. Al parecer, se han utilizado armas con IA en la Franja de Gaza y Ucrania, y actualmente hay varios países que las están desarrollando. Nakamitsu declaró que está preocupada, ya que las armas con IA se están desarrollando para su uso bélico y teme que esta tecnología provoque un cambio significativo en la forma en que se llevan a cabo y se libran las guerras. Preocupan especialmente los sistemas de armas autónomas letales, SAAL, que seleccionan y atacan objetivos sin instrucciones humanas. El año pasado, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, instó a los Estados miembros a adoptar un marco jurídico vinculante para los SAAL antes de 2026, ya que actualmente no existen normas internacionales que lo regulen. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.